tercer festival Rabia al Silencio. Más de 10 bandas juntas para celebrar el arte y la cultura en la construcción de nuestra América. Sábado 27 de mayo, 20:30 horas, en el Salón de Adum, Roca y Guido, Mar del Plata. Entradas anticipadas disponibles por las redes sociales o contactándote con tu azoteísta amigo. Festival Rabia al Silencio. Invita FM de la Azotea. Comunicación participativa. Esta vida es un caleidoscopio, laberinto de reflejos, una rueda de ilusión. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos en Rabia al Silencio, después de este comienzo en donde anunciamos el festival del próximo sábado en el Salón de Adum, en donde celebraremos los 3 años al aire de este programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América, pero con una impronta territorial relacionada a los corredores culturales de la provincia de Buenos Aires. Esos que se generan a través de la Ruta 2, de la 226, de la 11, de la 88, de la Ruta 3, de la 74... y que permite de alguna forma el intercambio de experiencias, la unión de distintas agrupaciones, colectivos, colectivas de personas que construyen a través del arte y la cultura otra realidad, o por lo menos eso es lo que proponen. Y aquí estamos en la 88.7 de Mar del Plata, pero también en vivo por FM Tu Radio, en Rauch, la 93.5, un abrazo para Ariel Morris, en San Cayetano, por Radio Z, 97.1, Oruga, Mágica y Goldie, un abrazo grande a Jorge Dip también, a Beatriz Souto, a Aldo y a Leticia Thomasen, allí de San Cayetano, en Tandil por FM La Compañía 101.7, en la ciudad de Azul por Radio 2 Socioeducativa 88.3, y también en Henderson estamos en FM Color 96.7, en Pehuajó por Radio Estudio 97.5, en Benito Juárez por FM Futuro 99.3, también en Chascomús por FM Volver 95.3, y en Coronel Suárez estamos por FM Suarense 101.9. El abrazo que abarca toda la provincia de Buenos Aires para todos ellos, para todas ellas que se suman a la radio, a quienes estén escuchando este programa llamado Rabia al Silencio. Y en este espacio vamos a recibir a 3 invitadas que en realidad forman una identidad. ¿Cómo es eso? Bueno, porque tienen un grupo musical con una sonoridad que hoy trajeron aquí con sus guitarras y su contrabajo, y que van a formar parte de lo que es la galería sonora que proponemos aquí en Rabia al Silencio de la ciudad de Mar del Plata y la región. En este caso es el grupo Marilyns, integrado por Candela Arraigada, por Julieta De Chico y a Yelén Peralta. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias. Muy bien. ¿Las nombré bien? Sí. Sí. Estábamos sorprendidas de lo bien que nos nombraste. Siempre alguien se equivoca. Sí, temblaban cuando escuchaban los nombres. Claro, claro. Bueno, bienvenidas y gracias por venir con la música, las canciones. Están volviendo a tocar, a proyectar fechas con el grupo que pude escuchar a través de las redes sociales. Me gustó mucho realmente. ¿Cómo ven este momento de Marilyns, que ha tenido varios cambios de integrantes en ciertas etapas desde hace algunos años, y hoy se encuentra con esta formación de trío? ¿Cómo están ustedes? Lo vimos bastante bien, cómodas. Pasaron muchas cosas en el medio. Nosotras hace 6 años que estamos tocando y hemos cambiado mucho, y bueno, ahora volvemos después de casi un año sin tocar. Y bueno, invitamos a todos para que vean esto nuevo que hay, ¿no? De las Marilyns, que ya no estamos tocando estrictamente eléctrico, sino que ahora la formación es con trabajo, con mucho trabajo. Pongo trabajo, una guitarra eléctrica, que en este caso hoy va a ser acústica, y una guitarra electroacústica también. Esa es la formación actual. A veces tocamos con músicos invitados, ¿no? Que vamos a tener un invitado muy importante el viernes. Es el cumpleañero, además. Que además es cumpleaños el mismo día y va a estar tocando con nosotros el día de su cumpleaños, así que. ¿Digo el nombre? No, sí. Sí. Le mandamos. Manuel Poggi. Ah, que es un gran músico de Mar del Plata. Claro, sí, sí, toca el teclado. Sí, sí, bueno, es famoso. Genial. También. Lo que mete magia. Tecladista de, mete, ya es como Earth. Sí, ¿no? Sí. Yo estoy hablando que lo queríamos adaptar. Sí, porque es completamente es un genio el chabón. Qué grande, sí, la verdad que es un gran músico. Sí. Qué bueno. Sí, y tiene mucha sensibilidad y nos saca la ficha que cuando nos juntamos a tocar es hermoso, porque es como que... Al toque se hace como todos, una... Sí. Conexión. Total. Así bien. Que lo queremos mucho. Qué bueno. ¿Y de qué se trata esta nueva etapa de Marilyn's con estas canciones? Más allá de la sonoridad que explicaste, ¿de qué se trata? Son canciones de ustedes, ¿verdad? Son canciones nuestras, sí. Por lo general en las fechas metemos algún cover, ¿no? Pero sí, son todas canciones de nuestra autoría. Y bueno... El cambio de formación, sin duda, con el tema de los instrumentos, hace que la sonoridad sea otra, que la búsqueda también sea otra, y que en esa búsqueda se encuentren cosas que quizás no están previstas. Estamos trabajando mucho el tema de las voces, los matices, los coros, y bueno, todas las cuestiones que dan, digamos, la comunión entre un instrumento que es acústico, uno electroacústico y uno eléctrico, ¿no? Como todas esas... todas las naturalezas que están conviviendo. Y ahora cantamos en castellano. Mucha gente hace mucho que no nos ve y piensa que todavía cantamos en inglés. Claro, no, cantamos sus en español. Sus propias letras. Tal cual, sí, sí. ¿Cómo es el proceso compositivo? ¿Cómo en realidad las letras son todas de Cande. Bueno. Hay que decir la verdad. Ustedes aportan palabras. Yo le paso la letra y a veces cantan una palabra que nada que ver, que era lo que yo había escrito, pero me termina gustando más y digo, bueno, que quede esa. Claro, claro. Para los coritos. En general, cuando ella nos presenta el tema, vos vas balbuceando cualquier cosa arriba. Hasta que encontramos la palabra. O la inventamos. O la inventan. Pero bueno, vamos, en realidad lo vamos armando entre todas, porque ellas estudiaron música. Yo no, lo poco que estudié de música es de piano y muy poco. Y toco la guitarra en la banda. Pero está buenísimo. Yo la verdad que las quiero un montón, chicas. No, pero re disfrutamos ensayar. De hecho, en este año que hace que no tocamos, nunca paramos de ensayar. Nunca, jamás. Claro, la gente piensa que nos peleamos. Claro, algo pasó ahí, pero no. No, pero por ahí había más charlas de té y esas cosas, pero sí. Igual tocábamos. Un año de muchas cosas el año pasado. Tal cual. Y hay temas nuevos. Hay temas nuevos también. Qué importante, ¿no? Esto de llevarse bien, de la amistad, sí, para un totalmente. Proyecto musical. Sí. ¿Podría ser de otra forma? No sé, en nuestro caso se fue de cantando solo. O sea, nos conocimos por la banda. Exacto. Nos terminamos haciendo amigas. Exacto. Claro. Tal cual. Sí, fue así el proceso, ¿no? Bueno, yo quiero escuchar varias canciones, entonces no quiero perder mucho más tiempo hablando. No digo que no sea interesante, la charla. ¿Qué quieres decir? Buena. ¿Qué estás queriendo decir? Uy, bueno, me vamos a grabar. Bueno, ya está, cállense, chicos, basta. No, quiero escucharlas, pero ahora hablar con su musicalidad. Qué lindo. Qué lindo. Bueno. Aquí tenemos entonces a Marilyn's Candela Arraigada con su guitarra. También está Julieta de Chico y a Yelén Peralta con su contrabajo. Se llama Rodolfo, aparte. Ah, sí, tiene nombre. Trabajo. A ver, hacelo sonar así la gente ya como que... Tiene nombre y corazón. Siente el saludo de ese contrabajo. Muy bien. ¿Qué nos van a interpretar, chicas? Vamos a tocar un tema que se llama Fuertemente. ¿Estamos? Adelante nomás. de tu cuerpo. Tu culpa es mi miedo. Fuertemente puedes gritar mi nombre tan fuertemente que ya no te escucho. Fuertemente no hay nada más que romper. Te vas a inmolar cuando veas que soy la fuerza de alguien más. Silencios como plástico bien caliente que derriten al ausente. Se enfrían y se rompen por el tiempo detrás. Tu ceguera es casa de caprichos de un ego que no complació. Fuerte. Marilyn's aquí en vivo, en Rabia al Silencio. Muy bien, falta la gente aplaudiendo. Falta el ruido de los... Sí, sí, el ruido del público. Aplausos. Siempre es muy lindo escuchar música en vivo aquí en la radio. Y la verdad que me gusta mucho la banda, quiero decir. Ay, gracias. Sí, voy a ir a escucharlas el viernes. Ay, gracias. En Mingus, Irigoyen y Alberti. Irigoyen y Alberti. Irigoyen 2575. Es la única dirección que me sé, aparte de mi casa. Claro, claro. Varios días a la semana uno se encuentra allí y bueno, ¿qué sí, va a hacer? ¿Dónde estoy? Así. Aquí claro. Está sonando el grupo Marilyn's, Candela, Julieta y Ayelen, con sus guitarras y su contrabajo. Y preguntarles las influencias de la banda, con qué se identifican, cómo fueron realizando la construcción de esta identidad marcada que se nota en su manera de interpretar. Siempre decimos que somos como una mezcla de estilos, porque cada una escucha música distinta, me parece, ¿no? Y, sí. Y muy variada entre sí. Va, yo por lo menos, bueno, vos me conocés del conservatorio. Sí. Vengo del palo más clásico, pero igual me gusta la música popular, pero... Sí, escuchás. Ella está en claro, yo... Fuimos a ver Foo Fighters juntas, sí, boludo. Bueno. No te escondas. No, te digo. No me lo niegues. No, no lo niegues. Pensé que era importante para vos. Pero no, es como, no sé. Sí, yo gracias a ustedes empecé a escuchar eso. Ah, realmente. Claro, ahora que... No, pero nos conocemos cuando, va, yo era mucho más chica y ahí fue como que empecé a escuchar toda esa música, además, grunge, ponele, por decirlo así. Porque sí. Empezamos cantando en inglés, teníamos más influencia de bandas en inglés. Ahora que cantamos en castellano, no sé, ¿sonamos a qué? A mí me dijeron el otro día que sonamos a Juana Molina. Ah, mira. No sé. Sí, a mí yo la amo. Profundamente. Sí, sí, pero sí. No, pero no me sé. Gusta mucho. ¿No? Para mí me parece no que. Sé, me parece... No sé, puede llegar a ver. Que tiene un aire. Claro, un aire. Claro. Aire. Juana yo Molina escucho... utiliza más la tecnología. Sí, total, los loops. Los... Igual tenemos ganas de ir incorporando eso. Bien, ¿no? Sí. Está bueno. Archie Boller. No. Dale, no te quedes con las ganas, Ayelen. Ay, es que no sé qué iba a decir, ya pasó. Bueno, yo escucho mucho Cerati, digo, por tu remera. Sí. Es como mi papá, mi marido, mi todo, mi ser. Bueno, de acá escucho un montón también, que no me estoy acordando en este momento. ¿Qué han hecho con Marilyn desde su fundación hasta ahora? ¿Cómo fue el recorrido? ¿Qué, por dónde anduvieron? Que en realidad el comienzo fue así como súper acelerado y vertiginoso. O sea, nos conocimos. Mira ahí. ¿Cuánto? ¿Dos o tres meses? ¿Cuatro? Ponerle como mucho, teníamos compuesto todo el primer disco. Ah, sí. O sea, fue todo como muy fugaz. Muy intenso. Y al año siguiente de conocernos fue que ganamos el Hard Rock. Claro, a los meses. A los meses fue. Sí, fueron poquitos meses. Pocos meses. Recuerdo ya haberlas visto por televisión en esa ocasión cuando ganaron. Fue, eso fue sumamente importante para la banda. Sí. Ahí teníamos otra formación, teníamos batería además y sintetizador. Y fue un disparador también para seguir componiendo. Y estábamos como re motivadas. Bueno, no es que no estamos ahora, pero fue como que nos re. Sí, fue fuerte eso. Sí, marcó. Y después de ahí, bueno, a partir de lo del Hard Rock, seguimos, grabamos el primer disco. ¿Qué fue a partir de lo del Hard Rock? ¿Qué les significó a ustedes? ¿Un viaje? Nos significó, ¿verdad?, un viaje, nos significó un reconocimiento. ¿A dónde fueron? Cuenten esa experiencia. Ah, bueno. Dale, está bueno. Sí, fue así. ¿La quieren contar ustedes? Cuéntalo. Bueno, claro. Fue así. Tiene varias instancias el concurso ese del Hard Rock, que es la batalla de bandas. La primera instancia era subir un demo, digamos, a la página que había que subir, y la gente te votaba. Si te llegabas a tantos votos, ibas a Buenos Aires a tocar en el Hard Rock de Buenos Aires, ahí en Recoleta, y ahí había un jurado que determinaba los tres mejores, y después los tres mejores volvían a tocar un tema y elegían a uno que iba a ser representante de Argentina. Porque es con los Hard Rocks de todo el mundo, digamos. Claro. Ah, bien. Es una cosa que organiza Hard Rock. Claro. Y bueno, nosotros ganamos la instancia de Argentina. Y fue como, bueno, no la esperábamos ni a gancho. No, éramos la única banda de chicas y como re jovencitas. Estaba lleno de gente así como de rock grosa, pesado, de verdad. Y nos miraban diciendo, estas minas que hacen acá. Sí, entonces. Bueno, y ganamos y fue como súper fuerte. Y bueno, después la otra instancia era que nos tenían que votar para competir con los otros Hard Rock del mundo. ¿Del mundo? Del mundo, todo el mundo. Una competencia. No. Y ahí sí ganaba de la galaxia. Claro. Después los Hard Rock de la galaxia. ¿El viaje cuándo se dio? ¿En qué instancia de premiación? Es que no, el viaje fue ir a Buenos Aires a tocar nomás. Claro. Quedó ahí, si quedabas entre los tres, en los 10 primeros, perdón, de todo el mundo, ahí volvías a tocar o no. No. Y ahí elegían al ganador. Sí, muy enroscado. Volvías a tocar y ahí elegían un ganador que era el que iba a viajar, a Londres a tocar con Bruce Springsteen y todo eso. Sí. Ese era el premio mayor. Claro. Pero claro, había que quedar entre los 10 primeros y quedamos número 13. Por re poquitito, ¿no? Sí, ahora me acuerdo que eran 10. Sí. Ahora me acuerdo. Había que quedar entre los 10 y quedamos 3. Bueno, una instancia también que le sirvió para ir para adelante, ¿no? Para motivarse, para seguir haciendo. Total, sí, sí. Fue, bueno, de ahí empezamos a grabar el disco a full. Y bueno, y después lo presentamos y después, bueno, hubo empezaron las deserciones. Sí, empezaron exactamente. Fuimos 5, fuimos 4, ahora somos 3. Fueron eliminando al resto del grupo. Sí, no, pues Pasaron muchas cosas. Sí. Pero bueno, lo bueno es que estamos acá, seguimos cambiando, porque nuestro primer disco, claro, nuestro primer disco se llama Chameleons of the Night, ¿no? Y bueno, nosotros estamos todo el tiempo como cambiando también, es como ese disco. Y no sé. Pero estamos bien. Se las escucha muy bien. Sí, no solo con la musicalidad, sino también yo pensé que hablabas de gestos. En los gestos, en las palabras, en la forma de relacionarse. Ensayamos grabamos una canción o algo del ensayo. Y es cada audio tiene risas y habla algún comentario de comida. La verdad es que lo disfrutamos mucho. Bueno, vamos a escuchar una canción más, ¿les parece? Bueno, la segunda canción de Marilyn's aquí en vivo. Candela Arraigada, mientras se ponen de acuerdo. Candela Arraigada, Julieta de Chico, Ayelén Peralta. Aquí están Marilyn's, este trío poderoso que suena en Rabia al Silencio. Thank you. mis defectos. Te veo marcar de siniestros mis intentos por mejorar. Poco a poco voy gastándote y desafiando a tu humanidad hasta el punto de hacerte odiar por no poder dejarme amar. Te pido distensión que me hundo despacio en la oscuridad que el mal puso en mis manos. Más daño, lo negro me destino. No creo en pequeños milagros que me hagan cambiar. No es tu unidad ni tus ganas lo que me pueden salvar, solo es mi soledad. Que me hundo despacio en la tempestad que el mar puso en mis labios. No veo el camino dorado, se oxidó. No, estas sombras son solo resabios. Lo que debo muy bien. Marilyn's tocando en vivo aquí en este set acústico, porque además tiene guitarra eléctrica. Sí, faltan mis efectos. Los efectos de Juli. Mi efecto también. Muy bueno, Marilyn's aquí, Candela, Julieta y Ayelén tocando en Rabia al Silencio. Bueno, ¿cómo ven el panorama cultural en Mar del Plata? Qué pregunta, ¿no? Con un cortillo volvo. Nada, eso, ya te dice todo. Ay, el silencio. Silencio, nada, cero. No, hay. Bueno, pero digo que sí. Hay. Es un garrón. ¿En qué sentido la pregunta? Pará, porque está complicado el tema de ir a tocar y eso, por ejemplo. Uh-huh. Y eso creo que... eso es complicado en ese sentido. Y hay cada vez menos espacios. Claro, sí, total. Uh-huh. O si hay espacios, hay que pagar por tocar. Y eso uh-huh. no está bueno que suceda. Así que eso dificulta que haya menos posibilidades de ir a tocar y mostrar lo que uno hace. A la vez, hay el público marplatense es como un poco que hay que llevarlo con sí. muchas ganas. Uh-huh. Hay muchas bandas de covers también. Eso hace que. Sin decir nada malo de las bandas de covers, pero eso hace que hay un público que digamos que prefiere las bandas de covers antes que ver a gente que haga algo nuevo, uh-huh. ¿no? Sí. Pero eso pasa en muchos aspectos del arte, uh-huh. pero es otro debate. No sé qué más decir, chicas, por favor, ayuden acá. No sé, yo siento que cada vez hay menos movida en todo sentido. Está complicado sí. hoy en día. Y es triste, pero bueno. Nada, no sé. Ay, ¿te toca a vos? Bueno, pero existe Mingus. Claro, gracias al cielo que existe Mingus, por Dios. Gracias al cielo. Sí, hay un montón de espacios también que resisten sí. la circunstancia, la coyuntura económica. Sí. social y política de estos tiempos, y que a través de su trabajo también crean estos espacios, ¿no? Como Mingus, como Bluff Latinoamérica. También, claro, sí, sí, es verdad. Sí, que, es están, verdad. Que están allí. Sí, por suerte están, porque si no, no sé. No sé qué haríamos. ¿Dónde tocaríamos? No, porque aparte lo que piden por tocar es descomunal. Claro, lugares que sí, te ponen imposible. El sonido, que son más grandes, que tienen un escenario, ahí ya tocar es pagando, sí. Bueno, justamente complicado. El Instituto Nacional de la Música está promoviendo una red de lugares en todo el país y fomentando y dando subsidios para el equipamiento de esos lugares que no cobren a los músicos por tocar. Parece una ironía tener que explicitar sí, ¿no? eso. Es raro. Es como irónico, pero bueno, sucede, lamentablemente. Mar del Plata tuvo hace 6 años el comienzo del movimiento, un colectivo que se llama No Pago por Tocar, justamente. Claro, sí, es verdad. Fíjense la importancia de esta problemática, ¿no? Total, sí, sí, sí. Es que sí, porque además uno quiere grabar material, ¿no? Quiere grabar su disco y, bueno, la única forma es tocando y cobrando una entrada, que tampoco puedes cobrar una entrada muy cara. O sea, si los que no conocen mucho de cómo es la etapa compositiva, si hay que ponerle un precio a lo que uno hace y todo el tiempo y energía que hace, lo de la entrada en realidad no es nada, es completamente simbólico. Uh-huh. Porque la verdad que es mucho trabajo, es mucho contrabajo. Pero bueno, más allá de eso, todavía por suerte hay lugares. Mingus es como nuestra casa, porque ya siempre nos ofrecen ese lugar para tocar con la mejor onda, creyendo en nosotras también. Y bueno, nada, es como, por suerte tenemos ese lugar que ya es como nuestro hogar, por así decirlo. Pero bueno, no sé. Así que vayan, así juntamos plata para grabar el disco. Para grabar el disco. Claro. Justamente les iba a preguntar sobre los proyectos y sobre el horizonte de Marilyn's, por sí. dónde viene, ¿no? Queremos grabar un disco con los temas en castellano, con los temas nuevos. No están grabados en ningún lado. Que no están grabados. Hay algún video dando vuelta. Sí, ahora salió un video la semana pasada. Publicamos un video del material nuevo, porque no tenemos nada muy oficial de lo nuevo, más que lo que tocamos en vivo. Exacto. En un momento deciden dejar de hacer covers o por lo menos relegarlos y poner en primer plano las canciones propias. ¿Por qué y cómo se da ese proceso? En realidad siempre hicimos canciones propias. Los covers, digamos, no. Quizás en un principio la banda los usábamos como para empezar a conocernos, ¿no? Y ver cómo cada uno toca. Pero siempre estuvimos creando música nosotras, poniendo algunos covers, pero como de, no sé, de una lista de 12, ponerle 2 o 1, o un cover, ¿no? Pero que de hecho siempre nos salieron mal. Tenemos como una resistencia o una incapacidad a que nos salgan bien los covers. Sí. Así que bueno, nada, también eso. Pero nos gusta apostar por crear algo, ¿no? Por la creación. Está bueno los covers, las bandas tributo están buenas y eso, pero también hay que apoyar, creo yo, a las bandas que están creando material nuevo. Porque cuando es todo un re laburo. Un cover, en realidad no hacemos el cover exactamente igual, sino que no, lo versionamos. Nuestra versión. Claro. Si no, como que no tiene mucho sentido. Tal cual. Bueno, yo les agradezco que hayan venido con sus instrumentos. No, por favor. Gracias a ustedes. Este momento compartido acá en la radio. Es muy lindo estar acá como un espectador privilegiado cada vez que hay una banda. ¿Es pavote? Cada vez que hay una banda, pensé que iba a decir ahora. No, en este momento excepto también. Excepto hoy. Estoy rodeado acá de música con las tres que están, bueno, dispuestas aquí en la mesa de la radio, y yo recibo también de una forma muy particular esta sonoridad, esta musicalidad, y es un espacio de mucho disfrute para mí estar acá y compartir la música. Así que muchas gracias por eso. No, y a vos. Gracias por invitarnos. Sí. Y nos vamos a ir escuchando una canción, ¿no? ¿Cuál? Bueno. Dale, la última canción. Marilyn's, aquí. Dale, hacemos una cosa. Una cosa. Es este viernes. Claro. Este viernes en Mingus, a las 22. La entrada anticipada está a $50, que nos pueden escribir por Facebook si quieren. Tenemos una página de Facebook que es Marilyn's, así que nos pueden buscar por ahí. Y en puerta está 70. Y nada más, ¿no? Y vengan, claro. O vean el video, tenemos un video, el video que decía Juli, se llama Ningún Tesoro, lo pueden buscar en YouTube también, y aparecemos como en mayúsculas MRLNS, ¿no? Que sería como Marilyn sin las vocales y sin la Y.